the best. Pray that you are blessed. No success, no stress, and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than that. You know I'm not gonna dish you on the internet. 'Cause my mama taught me better. Bueno, nosotros seguimos en Cultura Rock, hoy haciendo un programa pues un poco diferente, ¿cierto no, Revi? Así es, aquí pues de ahí súper conectados. Y quería saludar a Enrique Morrison, que está en México y que pues ya van varias veces, ¿verdad?, que nos escucha y está ahí conectado. Entonces un saludo para Enrique Morrison Manson. Qué bueno, ¿no? Que sí es cierto el nombre de Enrique Morrison Manson. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para toda la gente que está conectada a través del Facebook Live. Esperemos que hoy no lo corten, y si lo cortan, ya saben, entren por la aplicación MixLR. Por ahí estaba Lobita, si no me equivoco, estaba en la aplicación escuchándolo. Hola, hola, buenas noches. Bendita desde México, dice Lobita Guerrera. Bandita desde México, Lobita Guerrera. Un abrazo para Rebe y para Johnny, se les extraña. Jack hoy no ha podido conectarse todavía al programa. November Rain de Guns N' Roses, dice por aquí Derek Matarrita. Claro, te vamos a complacer. Qué buena nota que la gente se conecte, y pues estos tiempos de estar en casa son es un modo de entretenerse ahí escuchando buena música. ¿Sabías que Vivian Campbell es el guitarrista de esta banda de Def Leppard, y en el 2013 anunció que tenía cáncer? ¿Sabías eso? ¿Eh? Sí, claro. Sí. Y... sí, sí, lo estoy escuchando bien. Es que no me deje así porque siento que no los estamos escuchando. Me da miedo. No, sí, claro. Pues imagínate, desde el 2013 está ahí luchando Vivian Campbell, el guitarrista de Lef. Vamos a buscarle esta canción. Bueno, dime. Y hay algo muy interesante que es el baterista tuvo un accidente de tránsito y pues como todos podemos ver, de ahí él toca sin su mano y es súper carga, ¿verdad? Ajá. Toda una historia, hay una película de Def Leppard muy muy buena. Sí, es que Def para mí es uno de los buenos grupos que todavía están ahí compitiendo con las grandes bandas. ¿Dónde lo pondrías? ¿En qué lugar? Vieras que Def Leppard para mí es una de mis bandas favoritas y pues se lleva uno de los primeros lugares. Ah, ¿en serio? Tienen muchas buenas canciones. Sí, claro. Sí, eso sí. Vamos a buscar, tratar de buscar canciones para que no los corten el Facebook Live. Entonces vamos a poner canciones, diferentes, si se puede decir así, o en conciertos, para que la gente más o menos nos entienda. Si oyen una versión diferente, es porque si dejamos la versión original, muy probablemente nos la vaya a cortar el Facebook. Entonces vamos a ver esta lluvia en noviembre, a ver qué tal se escucha. Uh-huh. Bueno, ahí está con la intro. Hablando de noviembre, para noviembre es el concierto de Guns N' Roses acá en Costa Rica, ¿verdad? Lo pasaron. El concierto de Guns, sí. Bueno, sí, para la gente que... Un saludo ahí. Ajá. Tenemos gente conectada saludando. Entonces, por ahí está Mario Núñez y por ahí está Alejo también. Alejo López. Alejo, por cierto, muchas felicidades por el programa. Ahí yo lo he estado escuchando, muy, muy interesante. Y veo que a la gente le está gustando bastante también. Pues de felicidades y bienvenido al mundo de la radio, ¿verdad? Alejo le encanta venir a cabina. Imagínate que la semana pasada el programa empezaba a las 7, el de Alejo empieza a las 7, y a las 5:30 me estaba tocando el portón ya. ¿Ah? Madre, necesito entrar a la cabina y sacarme fotos. Aquí estaba el hombre. Buena nota ahí, un saludo para Alejo. Para Mario también. Qué buena nota que se pudieron conectar. Vamos a escuchar esta versión de Guns N' Roses. No la vamos a dejar toda porque dura demasiado. Esto fue en un concierto en Japón. Todos sabemos lo que pasó en ese concierto, ¿verdad? Que fue increíble. Tal vez uno de los mejores conciertos que ha dado Guns N' Roses, ¿verdad? Ahí complaciendo. ¿Ese es el de Japón o es el de Japón o el de Tokio? No, el de Japón. El de Japón. Sí, ahí para complacer a Derek Matarrita, que nos estaba pidiendo esa canción. Ya volvemos. ¿Está bien, Roy? Regresamos. Perfecto. Esto es Cultura Rock. Estábamos escuchando ese tema de Guns N' Roses. Ahí viene la loquera, Rebe, la parte ya que todos sabemos de ese tema. Mucha gente dice que esa canción está muy quemada. ¿Vos qué opinás? Bueno, de ahí sí es mi banda preferida, pero creo que sí. ¿Verdad que sí? A mí la verdad me dejó de gustar un tiempo. Sí, sí, fue demasiado quemada en algún momento, pues. Sin embargo, voy a contarle un secreto y que nadie se dé cuenta. Ajá. Pero cuando fui al concierto, yo estaba adelante en primera fila, y cuando salió el piano, que salió como del piso, ¿verdad? Me quedó a mí el puro frente, y ver a Axel tocando el piano y cantando casi que a la par mía, eso sí me hizo llorar mucho. Esa canción para mí fue muy emotiva, fue algo muy, muy lindo. Sí, es que en vivo se siente diferente totalmente, Re, o sea, es otra cosa. Jamás se puede comparar escucharla tantas veces en la radio como se escucha allá, sentirlas ahí. William Bloops Rose, el famoso Axel Roses. ¿Vos sabías que así se llamaba? Así es. Se llamaba. Sí, claro, William. Yo creo que ya se cambió el nombre. Por ahí. No, así se llama. Por ahí nos estaban pidiendo. Se llama William, ese es su nombre. No. ¿Verdad que sí, Roy? Así es el nombre de. Un saludo para Tavo Herrera también, un saludo para, vamos a ver, acá desde Grecia, nos escribieron desde Las Vegas también, Hazel, dice, saludos desde Las Vegas. Y Gerson Lizano, saludos desde Grecia. Qué buena nota. Grecia, me imagino que... Por ahí también está David. David Quesada está conectado por ahí también. Ajá. Y pues un saludito para David. David. Nos está escribiendo por Cultura Rock. Está escribiendo por Cultura Rock. Rey, ¿qué es ese gatillo tan bonito? Aquí tengo un invitado especial. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama ese gato tan aquí bonito? Aquí está. ¿Cómo se llama ese gato? Se llama Lulu. Lulu. Nuno. Luna. Nuno. Ah. Nuno, como Nuno Bettencourt. Ese es el apellido. Toda fiebre. Sí, sí. Dice, es no me deja hacer el programa, vieras, es que está muy pequeñito, entonces no me deja hacer el programa tranquila porque está que se mueve y se mueve para todos lados. Sí, sí, yo ahí lo veo todo inquieto. Voy a ver si lo... Sí. Si se queda con la cabecita en la mano, que cuidarlo, los gatitos. Por ahí nos está... Johnny. Dime. ¿Qué nos dice Enrique Morrison que se va la señal a cada rato y si yo veo que el video se está interrumpiendo en Facebook. Entonces, invitarlos a todos para que entren por el otro lado. Porque sí, como que he estado viendo problema. Él se corta cada rato el video de Facebook. Ahorita está interrumpido. No sé si vos te das cuenta. No, no. Para mí está corrido. Para mí va corrido. A mí sí me sale. Y Enrique Morrison me está diciendo lo mismo aquí. Ajá. Bueno, puede ser el internet también, Rey. Muy probablemente pueda ser el internet. Puede ser. Recuerda que estamos pues en una época un poco difícil. Dice por acá que si le podemos poner algo de Ozzy Osbourne, Ordinary Man, sí, es con la que canta con Elton John, Enrique, para ver si te pongo esa, si es la misma que me estás pidiendo. Dice, bueno, nos quedan 10 minutos para hacer este Facebook Live, Rebe, porque ya después seguimos por la aplicación MixLR. Esto... solo da un tiempo ahí más o menos de grabación, 40 minutos, y después de ese tiempo seguimos transmitiendo por la MixLR. ¿Qué te parece? Hoy vamos a hacer el programa corto de una hora nada más. Tenemos un poco andamos como un poco en carrera todo el mundo, ¿verdad? Re preocupado y todo el asunto. Todo el mundo anda en otras hoy. Todos andan en otras, sí. Todos andan en otras. Voy a ponerle esa canción de Ozzy Osbourne, Ordinary Man, y ya regresamos. ¿Te parece, Rey? Sí, me parece. Perfecto. Ok, volvemos. No more lonely nights, it's all. When the lights go down, it's just an empty. Bueno, pues un gran tema. A mí me gusta esa canción, Rey. ¿A vos te gusta? Sí, buenísima. Es que Ozzy está solo, ¿verdad? Sí, y aquí está con Elton John. Entonces, pues, hace una... pues son muy diferentes los dos. O sea, ni siquiera en nada se parecen. Pues la canción salió muy, muy, muy, muy bonita. A mí me gustó mucho. Sí, sí. Rebe, nos quedan ya 3 minutos para estar acá en el Facebook. Los vamos a pasar a la MixLR. Vea toda la gente que está conectada, qué sencillo que es. Arriba en la pestaña de Radio Stereo 506 dice usar app. Pásense para la aplicación. Si ustedes desean, la pueden descargar. Si no, entran como invitados a seguir escuchando el programa, porque ya nos quedan 3 minutos de Facebook y no queremos que se queden sin seguirnos. Entonces pueden pasarse a la aplicación MixLR, ahí pueden escuchar el programa completo sin necesidad de que el Facebook Live los corte y los deje así viendo al ciprés. Rebe, ¿qué haces? ¿Estás trabajando todavía? No, es que estoy aquí comentándole a un amigo, a David Quesada, cómo se tiene que conectar porque él quiere seguirnos escuchando. Ajá. Entonces le estaba contando ahí por mensaje cómo es que tiene que hacer para que siga ahí conectado. Es súper sencillo, súper sencillo. Dice por acá, Enrique dice que es un himno, ya que extraña mucho al gran maestro Ozzy. Pues sí, sí, sí, sí. Ya no deja de hacer falta el famosísimo Ozzy Osbourne. Dice, Metal, ¿qué tal esa cuarentena? Cuídate mucho, dice Rolo Fallas. Me imagino que es para vos, Rebe. Sí, sí, un saludito ahí para Rolo. Rolo. ¿Dónde estará Rolo en este momento? ¿Qué estará qué es lo que más hace la gente en cuarentena, Rebe? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hace usted, Rebe? Aparte de trabajar. Bueno, aparte de trabajar, me he dedicado mucho al blog, que por cierto, invitarlos a todos a que ingresen a Rock, Pop, Metal y más. Hicimos una serie de un tema muy interesante, Johnny. Ajá. Algo que la gente siempre le llama la atención, que dicen que el rock es satánico, ¿verdad? Ah, sí, yo lo estuve leyendo. Entonces, vieras, sí, ahí hay toda una serie, una explicación lógica, ¿verdad? De porque sí hay rock satánico, hay metal satánico, entonces ahí hacemos todas unas definiciones para que la gente entienda, ¿verdad? Y también se quita un poco los prejuicios. Y hoy también hablamos un poco de lo que es el rock alternativo, entonces también me ha dado más chance como para ir escribiendo un poquito más estos días. Sí, sí, más que el blog, ustedes siempre lo hacen bien especificado y con... muy buena estructura, entonces me imagino que ahora que ya tenés más tiempo por lo menos de estar ahí en casa, ya puede dedicarle un poco más de tiempo. Ya saben, invitados a entrar al blog Rock, Pop, Metal y Más, ahí pueden encontrar toda la información sobre sus bandas, pueden encontrar comentarios, pueden hasta rifas. Rey, ¿qué pasó con la rifa, por cierto? Bueno, el lunes, el sábado, perdón, rifamos el póster de Nico McBrain y vieras cómo hubo gente que participó de otros países, cualquier cantidad de personas participaron y vieras que estuvo muy vacilón, la verdad que sí, y pues se lo ganó un muchacho aquí de Costa Rica y está súper contento. Él es enfermero y no nos hemos podido ver porque de ahí él está trabajando mucho, pero está muy, muy contento. Dice que eso fue un premio para él después de haber trabajado tanto con esto del coronavirus. Ah, qué bueno, qué buena nota. Rebe, según esto ya nosotros no estamos al aire. Sí estamos en Facebook todavía. Yo creo que no. No, ya salimos del Facebook, ahorita estamos en la aplicación MixLR. Vamos a escuchar este tema de Marilyn Manson, el número de la bestia. Y regresamos. See, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number

Ahí ya tienes más sonido. Para ver, habla, ¿ready? Ya ahora sí. Sí, se oye perfecto. Bueno, nosotros seguimos en Cultura okay. Rock. Vamos a escuchar esta canción. ¿Qué nos puedes hablar de este grupo, Radiohead? Rebe. ¿Sí? Te estaba diciendo que nos puedes hablar de este grupo, Radiohead. Ah, Radiohead es una banda del Reino Unido y justamente hoy estaba escribiendo sobre ellos porque ellos son del rock alternativo. Ajá. Y pues nacieron con eso, pues ahí después se fueron como por otros lados, un poco más funk, pero ellos es rock alternativo. Oh. Y pues es una bandita muy buena, es de los 90s. Y esta cancioncita que sigue se llama Creep. Ok, vamos y a... es una muy excelente canción, Creep. Bueno, vamos a escuchar la recomendación de Rebe del día de hoy. ¡Qué toque, Rebe! Ya volvemos. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.

todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Altafacha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. My Altafacha, 100% nacional. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, ahí estábamos escuchando esa canción. Tienes razón, Emanuel. A mí, sinceramente, ese tema no me gusta, Rebe. ¿A vos sí? Vieras que a mí sí, y tiene una connotación muy importante. Porque esta banda, The Verb, es una banda británica, continuando aquí con lo que es el rock alternativo, es del año 89, 90. Bueno, ellos empezaron como en el 89, pero en los 90 fue donde ya ellos impulsaron y fue donde tuvieron más éxito. Lo vacilón es que con esta canción, Bittersweet Symphony, ellos ganaron el mejor disco, el premio al mejor álbum en 1998, gracias a esa canción. Y le ganaron a bandas como Radiohead, que fue la que acabamos de escuchar, y Oasis, que son todas de la misma fecha y toda esta música británica, rock británico. Ajá. Que empezaron con un estilo musical que se llama Britpop. Eso es totalmente inglés, ese estilo de musiquilla casi que digamos en Estados Unidos no se hizo, pero del Britpop más o menos era toda esta gente de rock alternativo. El Britpop, para que tal vez me entiendan, es lo que compite con el grunge Estados Unidos. Sí, es... Sí, es... Y pero digamos aquí la esencia es lo alternativo, ¿verdad? Okay. Que fue esa forma de hacer un rock un poquito diferente, con sonidos un poquito distintos, y pues sí, esta banda se ganó sus premios, y ganaron como banda, mejor banda también, en el 98, y fue gracias a eso. Ellos se separaron un tiempo, y hace unos años volvieron, y pues ahí están, han estado como activos, como inactivos, hicieron una gira por el Reino Unido, pero ellos tuvieron ahí como ciertos pleitillos. Sí, lo normal, lo normal. Rebe, ¿qué? Hablando de pleitos, no, nada que ver. Dígame una cosa, ¿qué pasó con el concierto de Kiss? El concierto de Kiss pues está también suspendido de momento, y van a poner nueva fecha, pero de ese sí no hay fecha, ni todavía han dicho si van a devolver las entradas. Se tienen ahí como un enredillo entre la gente que vende que vendió los tiquetes y Move, que fueron los que están organizando el concierto. Entonces todavía no hay así como noticias de eso. Ah, ok. Pues sí, yo estaba pensando que había pasado con ese tema. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Dio y los venimos a despedir, Rebe? Ok, perfecto. Bueno, vamos a escuchar esta canción, se llama Rainbow in the Black, de Dio, y venimos a despedir el programa. Yeah. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Hicimos el programa corto. Hicimos el programa de una hora. Estábamos escuchando a Dio. Dio es una banda. Es una banda fundada en Nueva York por el compositor Ronnie James Dio, que en el año 1982. La agrupación nace después de que Ronnie deja Black Sabbath y se lleva al baterista de la banda, Vinny Appice. Por ahí está el asunto. Pero sí, la banda se llama Dio. Lo que pasa es que Ronnie cantó con o era relacionado con una banda que se llama Raven también. Ray. Sí, él fundó esa banda Rainbow. Sí. Y también participó en Black Sabbath durante el tiempo que no estuvo Ozzy. Sí, con también. De hecho, Rainbow, ¿perdón? Rainbow empezó en el 75. Ajá. Luego estuvo en el 84, ¿verdad? Qué vieja. Y sí, después entre el 94 y 97. Así es. Es bastante viejita y bueno, ella hasta que murió también Dio tan joven, ¿verdad? Que fue una pérdida realmente para el mundo de la música. Sí, y murió joven ese mae. Murió joven. Sí, claro, jovencísimo, de un cáncer. Sí, eso pasa. De un cáncer. Eso pasa, Rey. Bueno, gente, fue un gusto de verdad haber estado con ustedes el día de hoy, por lo menos este ratito, una hora, se nos hizo cortísimo, Rey. Claro, si siempre se nos hace corto, hoy ni para qué, ¿verdad? Sí, hoy tratamos de llevarle un poco de música, pues, diferente, no tan cómodos como siempre estamos, pues, tuvimos que hacer ahí unos ajustes para poder hacer el video en Facebook y ahora estar haciendo esta llamada con Rebe también, que está pues en su casa. Ya saben, gente, quédense en casa, no cuesta absolutamente nada y cuídense, bueno, los que pueden, ¿verdad? Obviamente los que pueden, hay unas personas que tenemos que salir a trabajar, pues ya es diferente, ya hay que tener más cuidado cuando llegamos a nuestras casas, lavarnos las manos bien, y eso ya se ha dicho hasta el cansancio. Tratemos de que esto, como pueblo, lo vayamos minimizando. Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un pueblo unido y yo sé que esto pues lo vamos a sacar adelante. Y la gente que está ahí como invitada a través del Facebook, un saludo para Javier Citami que está conectado, perdón, del Facebook, a través de la MixLR, pueden descargar la aplicación. Por aquí se oye más suanes el programa, podemos poner música de la que nosotros queramos. Y no tenemos ese problema de que nos vayan a estar cortando el audio. Pues, nos despedimos, Rey. Sí, lastimosamente nos despedimos. Y pues, ¿qué les podemos decir a todos? Que no sean jupones, que sigan las indicaciones, ¿verdad? Que nos dicen por el ministerio. Y pues a cuidarse mucho, porque de verdad que esto no es jugando. De verdad que no, y pues muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros un lunes más, y buenas noches. Pura vida, gente, nos estamos ya viendo, si Dios lo permite y si todo sale bien, ya la otra semana como tiene que ser. Esta semana quisimos quedarnos cada quien en su casa para disminuir este asunto, pero tal vez ya la otra semana, si todo sale bien, podemos estar ya en un programa como tiene que ser, como a ustedes les gusta, de Cultura Rock. Así que, pura vida, gente, buena nota. Buenas noches. Ahí los dejo con muy buena música. Chao.